Muy bien, saludos, muchas gracias. Recuerdan tequila, que se olvide el personal, que la gente salte de los palcos, porque esto es un corrido mexicano. Esto es un corrido zapatista, esto es un corrido revolucionario. Así que esto es una revolución para ellos, gritos, porque esto es un canto a la insurgencia en México, a la insurgencia del estado de Chiapas.